Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estamos en el primer día del mes de Elul, que es el Ilul o Elul, ¿verdad? Sí. Es el sexto mes en el calendario de Jehová. Y tenemos una grabación en TorahParaLasNaciones.com explicando los meses del año en el calendario de Jehová. No es el calendario de los judíos. Y también hacemos referencia donde lo podemos encontrar en la Biblia cada mes. Así que este es el primer día del sexto mes. Es importante que nosotros sigamos los meses, ya que Jehová tiene su calendario para sus fiestas. La próxima fiesta es el Día de las Trompetas. Es un día festivo. Fiestas son tres. Vamos a hacer una grabación explicando cuáles son las fiestas, cuáles son los días festivos. Y el próximo es el Día de las Trompetas, que es el primer día del séptimo mes, que se llama... Elul. No, el séptimo mes. Oh, Ha-Aviv. ¿Cómo se llama? Ha-Ethanim. Ha-Ethanim, así se llama, el séptimo mes. O sea que estamos a un mes de las últimas celebraciones del año. Estamos hablando del año en el calendario de Jehová. Y la porción que nos ocupa hoy, la porción de la Torá, se llama Shoftim. Uh-huh. Y comprende Deuteronomio capítulo 16, desde el versículo 18 al capítulo 21, versículo 9. También comprende Isaías 51:12 al 52:12, y de los evangelios comprende Mateo 26:47 al 27:10. Desde luego es mucho material, no creemos que lo vamos a cubrir todo. Como siempre, vamos a estarnos enfocando en lo que es el Torá. La Torá, Deuteronomios 26, 18 al 21, 19. Y como siempre, vamos a empezar con una oración para que nuestro divino Creador, Creador de los cielos, de la tierra y de lo que existe, visible e invisible, nos ayude con este estudio que vamos a tener. Josué. Okay. Señor, como siempre, abra nuestros ojos, que podamos ver las maravillas de su palabra. Cada vez que recorremos su palabra, aprendemos más de ti, Señor. Y en esta vez queremos aplicar, no solo oír, pero aplicar lo que nos ocupa hoy. Y danos entendimiento, Señor, para que podamos entender y para que podamos enseñar a la gente que está escuchando, Señor. En su nombre oremos. Amén. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Vamos a comenzar entonces en Deuteronomio 16, 18. Y esto es referente a la administración de la justicia. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con juicio justo o con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Anteriormente hablamos de que desafortunadamente en nuestros países, en Latinoamérica, es conocida la famosa mordida, es el soborno que se les da a las autoridades. Y como bien dice aquí la palabra, dice que eso pervierte el juicio, ¿no? Dice que no tome soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. O sea que no podemos hacer un buen juicio cuando una persona es sobornada, simple y sencillamente, porque se va a inclinar sobre aquella persona que le dio el dinero o el soborno, cualquier sea la cosa. Así que no está permitido y es lógico. Así que volvemos y decimos que a Dios no se le escapó nada. Todo esto Él lo previó, y vamos a ver más adelante en esta misma parachá cómo Él profetiza lo que sucedió a Israel una vez tomó la tierra prometida. Aquí en el 21 dice: no plantarás ningún árbol para acera. Esto no significa que es un árbol de acera, de esa de como de acera de candelas, o no está diciendo eso. Eso significa es un dios pagano. En Éxodos 34 habla de eso también. Okay. 34:13, léalo por favor. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. De acera, sí, un dios pagano. Dice, volviendo al 21, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Es algo repetitivo, y es necesario que nosotros nos repitan esto de la idolatría, que ya se nos ha dicho anteriormente, pero Dios sabía por qué Él estaba repitiendo esto. Fue una de las cosas primeras que el pueblo de Israel hizo cuando llegó a la tierra prometida, desafortunadamente. Dice el capítulo 17 de Deuteronomio: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Creo que esto es entendible. Dios nos da lo mejor de Él y Él espera lo mismo. Nosotros no vamos a sacrificarle animal que esté enfermo o animal que tenga algún defecto físico. Desde luego, en estos momentos no hay sacrificio que se haga, no hay templo. Aparte de que sacrificio por pecado, Jesús fue sacrificio único para el pecado. Y pues ya no se hace sacrificio. Pero en aquel entonces, cuando se hacían sacrificios, pues había una ley específica qué tipo de animal había que sacrificar a Dios. Y ningún animal con ningún defecto o enfermo iba a ser aceptable. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, oiga bien, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere oído y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos. Oiga bien, vuelve y repite acerca de la idolatría. Ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Es increíble cómo esto es lo que ha pasado y todavía está pasando. Mucha gente se inclina ante estos astros. Dios puso todo esto para señales, no para que se fueran a adorar. Y eso es lo que se hace hoy. El dios Sol, precisamente en adoración al dios Sol, es que se cambió la adoración a Dios el día sábado por el día domingo, que en inglés es Sunday, día del sol. Y la luna, el día lunes, es el día en que se ofreció a la luna, Monday, día de la luna, y así por el estilo, ¿verdad? Martes, miércoles. Así que desafortunadamente esto pasó y todavía está pasando. Esto es prohibido. El 4 dice: y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y las apedrearás, y así morirá. O sea que eso era el remedio para los idólatras, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué ahora, en estos días, más adelante vamos a ver por qué ahora no practicamos apedrear a nadie, ni matar a nadie, ni tomar la justicia en nuestras propias manos. Más adelante se va a expandir un poco más esto que dice que por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea que, y es lógico, una persona contra otra persona es la palabra de una contra la otra. Y para que algo quede establecido, una acusación quede establecida, tiene que ser dos o más testigos. Eso es algo que aún aquí en nuestra sociedad se practica. Dice el 12, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá y quitará el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo irá y temerá y no se ensorbecerá. No sé si se acuerda anteriormente la rebelión que tuvo Coré contra Moisés. Dios le dijo que cómo se atrevía él a hablar en contra de Moisés, que era él que lo había puesto ahí. Entonces, cuando Dios pone una autoridad, en este caso los levitas son autoridades puestas por Dios, las personas no están rebelando en contra de levita, sino en contra de la autoridad de Dios. Lo mismo en nuestro ámbito hoy por hoy, nosotros tenemos jefes en nuestros trabajos, nosotros tenemos personas a quien nosotros debemos respetar, porque nada pasa en este mundo sin que Dios lo permita. Entonces, Dios ha permitido que esa persona esté sobre nosotros como jefe, debemos honrarla a esa persona y hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos, porque en primer lugar nosotros trabajamos para Dios, no para el hombre, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra cosa que tenga que decir acerca? Más adelante, ok. Dios también les da instrucciones acerca de, y esto es interesante lo que viene aquí, acerca del rey. Dice el 14, versículo 14 de Deuteronomio 17. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Es interesante. ¿Qué dice 1 Samuel? Vamos a leer 1 Samuel 8:5. Acuérdense, vamos a ir unos años adelante ahora. Vamos a ver qué pasó. 1 Samuel 8:5. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyéndonos hoy ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es increíble, ¿verdad? Ya Dios lo estaba pronosticando, ya lo estaba profetizando aquí, de que ellos iban a pedir un rey. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En 1 Samuel, ellos le pidieron un rey a Samuel. Y le dijeron, en otras palabras, le dijeron, nosotros no queremos ya que Dios nos gobierne. Queremos un rey, queremos un hombre que nos gobierne. Así como todas las naciones. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Que no deberían de hacer todo lo que las naciones hacían. Y eso fue, desafortunadamente. Y no es hablar mal de Israel, que sino de que ese es el espejo de la humanidad, es el espejo del hombre, lo que el hombre es, todos nosotros. Dice el versículo 16, pero él no aumentará, esto está refiriéndose al rey, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. También le dijo que no fuera a Egipto con el pretexto de aumentar caballos. Primera de Reyes 10:28, por favor, lea. Primera de Reyes, capítulo 10:28. Y traerán de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballo y lienzos. Y lienzos. Ese fue Salomón, que ese era uno de los negocios que él hacía, comprar caballos, y se iban hasta Egipto a comprar caballos y aumentar. El versículo 17 dice, ni tomarás para sí muchas mujeres para que tu corazón no se desvíe. Ah, qué cosa, ¿verdad? Primera de Reyes 11, lea Primera de Reyes, por favor, 11, capítulo 11. Del 1 al 8. Okay. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, a estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Hasta ahí. Y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Lo desviaron de quién? De Dios, del verdadero Dios. Y eso es precisamente lo que él dijo aquí en el versículo 17. Ni tomarás para sí, ni tomará, está hablando el rey, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ahora bien, escuche la otra parte que dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Lea Primera de Reyes 10:27, ya creo que leímos el 28, pero volvamos atrás. Primera de Reyes 10:27. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Del Líbano, el 10:27 es ese. Sí. Uh-huh. Ah, okay. Y el 2 Corintios 1:17. Okay, dice 2 Corintios. Perdón, Segunda de Crónicas. Okay. ¿Cuál? 1:17. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los eteos y para los reyes de Siria. Sí, o sea que en el tiempo de Salomón, la plata era como piedras en la calle. Creo que aquí lo dice, Segunda de Crónicas 9:27. Segunda de Crónicas 9:27. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabrehigos. Ajá, sí, o sea que acumuló muchas riquezas, ¿verdad? Así que fueron advertencias que Dios le hizo en cuanto al rey, y pues Dios no es hombre para mentir, eso fue lo que sucedió, desafortunadamente, vuelvo y digo. Al capítulo 18 de Deuteronomio vuelve y dice otra vez que los levitas no tienen herencia, sino que la herencia de los levitas es el servicio en el tabernáculo, hacer los sacrificios, y que las primicias de su grano, dice el versículo 4, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. O sea que el pueblo de Israel, todas las tribus, tenían que velar por el bienestar de los levitas. Donde ellos vivieran los levitas, esa tribu tenía que mantenerlo prácticamente, porque ellos no tenían ninguna heredad, ¿verdad? Ellos estaban ahí para ministrar al pueblo, para ser como un intermediario entre el pueblo y Dios. Y pues eso era lo único que ellos tenían que hacer, mantenerlos a los levitas. Porque, dice el 5, le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. O sea, todos los levitas, ¿verdad? Y vuelve a hacer una amonestación en contra de las costumbres paganas. El versículo 9 de Deuteronomio 18 dice: cuando entras a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, esas eran las prácticas, algunas de las prácticas que hacían estas naciones paganas, que ofrecían sus hijos a esos dioses, quemaban sus hijos, los tiraban al fuego. Y Dios dijo: no, no vayan a hacer eso. Ni quien practique adivinación, ni agüero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace esta cosa. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Es interesante ahora ver cómo han salido muchos programas, ¿cómo es que le llaman esos programas que han salido últimamente? Bueno, en fin. Y hay un programa de una mujer, creo que es en Long Island, que habla con los muertos, y han salido varias personas y han hecho shows de estas personas invocando muertos y todo. Es algo como últimamente algo natural, y eso es abominación, ni que le lean la mano, que ni le tiren los caracoles, ni que le lean las cartas, nada de eso. Todo eso está prohibido. Debo entender que todas estas cosas, hablando en el ámbito latino, es algo que está muy arraigado en la cultura latina. Y que le hagan una limpia, que bueno, cosas así. Hemos visto hasta presidentes muchas veces que para inaugurar su mandato van a que le hagan unas limpias, y para que entrar pues limpio a su mandato. Es algo que Dios detesta, es abominación, Dios no lo ve nada bien. Y por eso mismo, por esas prácticas, es que quitó a esos pueblos de delante del pueblo de Israel, para que ellos tomaran esa tierra. Y aquí lo dice: porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Por favor, los que me están escuchando, esto no es de Dios, andar consultando a adivinos, magos, hechiceros. Todo eso es del enemigo, eso no es de Dios. Y por eso, si la persona que está escuchando no se arrepiente de todo ese mal, Dios demandará de cada uno de nosotros todas esas cosas, si es que se practican esas cosas. ¿Sí? Esto es algo serio, esto no es juego. Ahora, vuelve en este capítulo a hablar de profetas. Dice que profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, está hablando Moisés. Dice que Dios levantará un profeta como él. Te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. ¿Cuál es el versículo que le dije en Hebreos? ¿Es Hebreos? Hechos. Hechos, perdón. Sí. 5:22. Uh-huh. No, era 3:22. Léalo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y él, a él, oiréis en todas las cosas que os habla. A él oiréis. Y esto, ¿quién era que estaba diciendo eso? Creo que era Pedro, ¿verdad? Era un discurso que estaba dando Pedro, y eso es lo que estaba diciendo. El 19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Dice ahí mismo, Hechos 3:23, lea lo que dice, por favor. Uh-huh. Hechos 3:23. 3:23. Uh-huh. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es lo mismo que dice aquí: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, quitará de su pueblo. ¿Verdad? Vamos al capítulo 19 de Deuteronomio. Aquí vuelve a hablar de las ciudades de refugio. Esto no vamos a tocar, ya hemos hablado de este tema, que a través de todo el territorio de la tierra prometida, Dios estableció ciudades de refugio para aquellas personas que habían matado a alguien en una forma no intencional, sino que había sido un accidente. Estas personas se iban, se refugiaban en esas ciudades, por eso el nombre de refugio, y ahí estaban hasta que se investigara el asunto o hasta que muriera el sacerdote que estaba a cargo. Pero era para personas inocentes. Si se investigaba que esta persona era culpable, si se llegaba a la conclusión de que era esta persona el culpable, las autoridades de esa ciudad de refugio tenían que entregar a la persona para que se le aplicara la ley. Lo que decía anteriormente, leyes sobre el testimonio. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Acuérdense que el 21 dice: y no le comparecerá, o sea que no se le tendrá misericordia a la persona que ha cometido una falta. Dice: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Por qué no hacemos ese tipo de juicio ahora? Si vamos a Mateo 5:38, vemos que anteriormente yo dije de que no apedreamos hoy por hoy. Hoy no apedreamos a la gente, no las matamos, no tomamos la ley en nuestras manos. No pagamos ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Qué dice Mateo 5:38? Y vino a casa del principal de la sinagoga. ¿Mateo? Marcos. No, es Mateo. Mateo 5:38. 5. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Sí, también. Bueno, sí. Eso fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Pero hay otro versículo que quiero buscar aquí acerca de eso. Estamos en el 19, ¿verdad? Permítame. Creo que habla en Juan. Deja ver, notas. Creo que sí. Juan 5:22, por favor, lea. Okay. Juan 5:22. Esto es precisamente lo que yo hablaba antes, que por qué hoy no tomamos el juicio en nuestras manos. 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino el todo, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea que el Padre no juzga, sino que el Hijo, Jesús, ahora es el juez, y es el que va a venir como juez, y es el que va a dar la recompensa, el pago de lo que la persona se merece. Así que tengamos cuidado si nosotros no vemos que yo hice esto y no me pasó nada, o ya a nadie le importa. No, claro, sí a Dios le importa, y va a venir un momento cuando nosotros, cada uno de nosotros, vamos a tener que dar cuenta de todas nuestras acciones. Así que, como dicen algunos, ojo, ¿verdad? Es muy interesante que hasta en las guerras Dios tiene sus leyes para la guerra. Dice en el capítulo 20 de Deuteronomio: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. O sea que Él es el que pelea por Israel. Y eso no es algo de que pasó, de que fue entonces. Él hoy por hoy vela por Israel. Y eso es lo que decía anteriormente, en una parashá anterior, que dice que los ojos de Jehová están sobre esa tierra prometida, desde el principio del año hasta el final del año. Así que hay muchas personas alrededor de Israel, enemigos, que creen que Israel está solo. Y no estoy hablando de aliados humanos, no estoy hablando de países aliados con Israel. Sea que Estados Unidos esté con él, con Israel, o que no esté, o que Canadá. Sabemos que estos países están con Israel, Canadá, Estados Unidos y algunos otros países, pero no importa, Dios es el que está con Israel, y así que Él es el que pelea la batalla. Cuando estos países decidan atacar a Israel, están atacando a Dios. Así que, como les dije anteriormente, atrévanse a ver cómo les va. ¿Verdad? Al versículo 10 del capítulo 20 dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, o sea, le ofrecerás la paz. Ahora, y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tus manos, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos. Esto es interesante. Mm-hmm. Esto es a las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Ahora, acuérdense, esto es cuando una nación está lejos de la tierra prometida. Pero para aquellas ciudades que están cerca, dice el 16, pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás viva. O sea que mujeres y niños matarás. ¿Pero por qué? Hay un motivo. Dice, sino que los destruirás completamente al heteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. O sea, había toda una razón, y siempre, aunque Dios no nos diga la razón, cuando Dios dice algo, es porque hay una razón muy poderosa por la cual Él dice, no lo hagas. Así que, también hasta dice el 20, más el árbol al que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo. Anteriormente hablaba de un árbol que sí era un buen árbol que llevaba fruto, de todas esas ciudades que iba a pelear contra ellos, que no destruyera los árboles, decía, los árboles frutales, porque los árboles no se iban a rebelar contra Israel, o sea, es lógico. Todo esto, Dios hace provisión de todas estas cosas, parecen insignificantes, ¿no? Pero hasta de eso hace provisión. Al árbol que no sirve, córtalo. Pero el árbol que da fruto, no, no, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a destruir? Déjalo tranquilo. De ese árbol puedes comer también. O sea que es lógico, ¿no? ¿Algo más que tenga que agregar de todo esto? Bueno, es... Él dijo, bueno, no puedes quitar la tierra de la gente que viven ahí. Porque como le dio la tierra a Esaú y los descendientes de Moab, es de tierra de ellos y no puede quitarlo. Sí, claro. Desde luego hay heredades que pues no, Israel no iba a conquistar, porque como usted dijo, ya se la había dado a Esaú, se la había dado a los descendientes de Lot, pero había un territorio específico que él le había prometido, y de ese territorio sí ellos lo iban a conquistar. El capítulo 21, aquí vamos a leer hasta el versículo 9, que es hasta donde llega la parachá de hoy. Esto es en cuanto a una persona que es hallada muerta. Entonces lo que hacían era buscar la ciudad más cercana a esta persona que se había encontrado muerta. Iban a esta ciudad, ¿verdad? Buscaban, tomaban una vaca que no se le había puesto yugo, la mataban, y pues los sacerdotes tenían que lavarse las manos y confesar. Vamos a leerlo, que vamos a entender la palabra como ella la dice. Dice, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos que de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca ha sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Es increíble cómo, vuelvo y repito, Dios hace provisión hasta del más mínimo detalle. ¿Sí? ¿Quién hubiera pensado, si ellos se hubieran puesto a pensar, ¿y qué vamos a hacer cuando lleguemos a la tierra prometida? Lo más seguro, ellos hubieran dejado muchas cosas que no hubieran pensado. Pero Dios hasta el más mínimo detalle pensó, y esto pues no ha terminado, todavía el libro de Deuteronomio no termina, y es a través de este libro le está volviendo a hacer recordatorios, le está volviendo a recordar acerca de todas estas cosas, de que van a suceder, y dándole instrucciones de lo que hagan, de lo que no hagan. Es interesante. Tenemos un Dios, como dice en inglés, awesome. Dios, un Dios extraordinario. ¿Algo más que de esta paracha le llamó la atención? Hay mucho que digerir. Esto estamos nomás así como rápido. Sabemos de que esto de ninguna manera va a suplantar el que ustedes, los que lo están escuchando, lean diario la palabra de Dios. Esto es como un resumen que nosotros le traemos a ustedes, y desde luego cualquier comentario ustedes nos lo pueden hacer llegar a través de un correo electrónico a Torah para las Naciones. La página es torahparalasnaciones.com, y ahí en ese sitio pues nos pueden hacer llegar un mensaje. ¿Algo más? Así que gracias por escucharnos una vez más, gracias por su sintonía. Les recordamos también que nos pueden sintonizar en TuneIn y en Shoutcast. El nombre de la radio es Torah para las Naciones. Y una vez más, Dios les bendiga. Acuérdense, si están escuchando este mensaje, es porque de repente usted es una de las ovejas perdidas de Israel. Y por usted y por mí fue que Jesús vino, porque Él dice que Él vino, su trabajo fue y fue enviado para las ovejas perdidas de Israel, para redimir aquellas ovejas, para volverlas a traer a la tierra prometida. Shalom. Dios le bendiga.